las ganas de llorar se me fueron hace años. Me escapo de ti y de él, fumando oculto en el baño. País extraño, hace años te conocí, tanto mutatis mutandis y justito y ya te vi. El imbécil es el de antes, hace un tiempo me arreglé. Si es que soy buena persona, eso de que seas feliz con otro no me cuadra, se demora. Amanece y el frío de Moscú se me cuela aquí en el pecho. Que tenga buena suerte.